Pero muy buenos días a toda la ciudad de La Plata, a todos los oyentes y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Han vuelto los tambores a Radionauta, ha vuelto Lombelico del Mundo, este programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular. Como siempre, el amigo Pablito Lesiani es quien está operando en este momento técnicamente el programa. Y aquí en el estudio Federico Larsen, quien les habla, Juli Varela, bienvenida de vuelta. No puedo hablar, hola, bienvenido. Entonces tengo mucha emoción. Ah, mirá vos, el cambio de horario, nos agarra a la mañanita, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, estoy teniendo problemas con mi retorno, pero bueno, no importa. Hola, buenos días, bien, feliz principio de año para todos, aunque ya empecé. Mati Otero, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. No están dando bien el retorno, justo el retorno del programa, no, que no sea un mal augurio. No, lindo horario, me gusta la mañana. ¿Te gusta? Sí, sí. Sobre todo, viste, que uno con el tema internacional tocamos temas. Mejor arrancar con una sonrisa a la mañana para afrontar este mundo, que no da descanso, como siempre lo decimos. Pero me gusta el horario, me gusta, me tira pila. Decir que 30 grados para cuando arranca el año no es lo mejor. Igual acá adentro se está escuchando, va, está muy bien. Estamos con el aire acondicionado. Un clima privilegiado. Podemos quedarnos un par de horas más también. En vez de estar y nos vamos a quedar un par de horas hasta las 13 horas del día de hoy. Este es el nuevo horario del Lombelico del Mundo. Nos van a poder escuchar todos los viernes nuevamente, pero esta vez desde las 11 hasta las 13 todos los viernes. Vamos a estar haciendo un repaso de lo que ha sucedido a nivel internacional en la semana. Esto lo aclaro para quienes no hayan escuchado el programa hasta el día de la fecha. Quizás estaban acostumbrados a la programación de música de Radionauta que ha sonado durante este verano y querían escuchar un poco de música. Bueno, les toca en este caso encontrarse con este nuevo programa de la mañana de Radionauta. No son solamente ligadas al horario las novedades del Lombelico del Mundo 2015, ¿no? Tenemos novedades en tanto página web, artística, ¿qué más? Todas las cosas que pasaron desde que empezó el año para acá, o sea, desde que nos fuimos. Mientras le das tiempo a agarrar la lapicera, la página web, ¿cuál es? www.ombelico.com.ar es la nueva página web del Lombelico del Mundo. Marcador favorito. Ya te queda. Quedó bonita, Hicimos un trabajito durante el verano, quedó bastante bonita. Uh-huh. Ahí la diferencia con respecto a la página que teníamos, al blog que teníamos hasta el año pasado, es que este es más portal, digamos. Claro, más organizado. Se encuentra tanto la información que producimos nosotros desde el Lombelico del Mundo, como un popurrí de notas, artículos que nos parecen interesantes y que están tienen su lugarcito ahí en el costadito, pueden encontrar información de análisis internacional de varios autores, sobre todo los que generalmente participan, ¿no?, del Lombelico del Mundo. Estamos hablando de Atilio Borón, estamos hablando de Gambina, estamos hablando de inclusive Guerrero, Modesto Guerrero, que el año pasado no salió tanto, pero también está ahí. Obviamente Fernando Vicente Prieto, que es nuestro corresponsal en Caracas y que dentro un ratito vamos a estar llamando seguramente. Leandro Albani, que también nos da una mano con todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, Kurdistán, todo lo que está sucediendo con respecto al ISIS, Siria, Irak y todo ese mundo que para nosotros es tan desconocido y tan difícil, ¿no?, de interactuar. Bueno, tenemos una serie de especialistas que se encargan justamente de darnos una mano con todo esto y los van a encontrar ahí en la página web. Ombelico.com.ar, no Lombelico, no, no. Lombelico del Mundo, no Ombelico, es Ombelico. .com.ar. Así el único ombligo en italiano en Argentina somos nosotros, así que ahí nos van a encontrar. Una buena bajada. Bueno, para el día de la fecha tenemos una buena cantidad de material para estar escuchando, tenemos invitados. Sí, mucha gente que vamos a estar llamando para que nos dé un poco su opinión, su punto de vista desde diferentes partes del mundo con respecto a lo que viene pasando. ¿Sí? Obviamente Venezuela hoy es uno de los temas obligados para cualquier programa de política internacional que se respete, lo que está sucediendo entre Venezuela, Estados Unidos y la reacción de América Latina en general es quizás uno de los temas más, de los temas principales, ¿no? Con respecto a todo esto. Pareciera que se está moviendo el tablero en ese sentido. Estados Unidos está moviendo varias fichas con Venezuela. También, nombramos Medio Oriente, también ahí están las fichas. En Europa del Este también las fichas norteamericanas se están moviendo, así que nos van a dar de comer los señores del norte, porque, como decíamos, en Venezuela, esta actitud de llamar una agresión una amenaza inusual y extraordinaria a un país caribeño, la potencia militar más grande de la historia, es como suena peligroso y también tragicómico. Y haciendo hablar a los diferentes dirigentes del resto de América Latina en contra, ¿no? Uh-huh. O favoreciendo esta... Sí, ahí en América Latina pareciera que la Alianza del Pacífico está buscando nuevos socios. Está peligroso también ese asunto. Y durante el verano también se movieron bastante los de la Alianza del Pacífico, sobre todo con respecto a Costa Rica, que parece que ya pasa a ser un miembro pleno. Y en Centroamérica están poniendo una serie de semillitas a ver qué es lo que florece. Hay que estar atento entonces y seguirlo, por eso también va a ser interesante escuchar a las entrevistas, ¿no?, del día de hoy. Y para quienes quizás han quedado un poco desatentos en lo que han pasado en las últimas semanas con respecto a Venezuela, vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 67 de esta manera. El pueblo de Venezuela es un pueblo de paz, presidente Obama, y usted no tiene derecho a agredirlo ni a declarar que Venezuela es una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. Son ustedes la amenaza, los que no defienden a los afroamericanos que asesinan todos los días en las calles de Wisconsin, de Nueva York, de Chicago. Son ustedes la amenaza que ha visto el crecimiento de la pobreza que nunca había conocido Estados Unidos en los últimos 100 años de la forma como la está viviendo hoy. Son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden. Son ustedes los que crearon a Osama Bin Laden y crearon Al Qaeda. Son ustedes los que crearon, invadieron Libia y crearon el Estado Islámico. Usted, presidente Obama, es responsable del terrorismo que hay en el mundo. Ustedes son la amenaza, ¿no? Durísimo. Estábamos escuchando a Nicolás Maduro, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hablándole directamente a Obama. Exactamente. Con esta amenaza, esta declaración de que Venezuela es una amenaza para el continente, para de que el mundo. Estados Unidos es en realidad la amenaza. Es muy interesante el tema, digamos, la respuesta que da Maduro. En el sentido de que todos hemos pensado en algún momento, ¿cómo es posible que un Estado que ha entrenado, por ejemplo, el mayor enemigo del mundo occidental en este momento, como puede llegar a ser el Estado Islámico de Irak y del Levante, esté hoy diciendo que la amenaza son otros? Que es significativo, ¿no? Porque yo me puse también a buscar un poco de información y desde que en 1976 se aprueba la ley para poder establecer quién es una amenaza, quién no, para la seguridad de los Estados Unidos, hubo 53 declaraciones de amenazas. Y es muy, muy interesante porque el 90% son países petroleros. Países estratégicos. Estratégicos y geopolíticamente muy importantes, ¿no? En los diferentes momentos en los que se han dado estas declaraciones de amenaza. Obviamente, en Venezuela se ha tomado esta declaración por parte de los Estados Unidos de una amenaza para la seguridad del país del norte, se ha tomado de una manera muy fuerte, ¿no? Y para eso tenemos al amigo Fernando Vicente Prieto para entender cómo es que en las calles de Caracas hoy se habla del tema. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Todo bien, todo bien. La verdad, un gusto volver a escucharte aquí en el aire del Ombelico del Mundo. Lo mismo digo, un gusto que esté de nuevo el Ombelico. Estábamos hablando de este tema, de lo cual prácticamente habla todo el mundo, ¿no? De las amenazas de Obama a la estabilidad del gobierno bolivariano de Venezuela. Y una de las cosas de las cuales no habla todo el mundo es cómo se vive eso en las calles de Caracas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento allí en la actualidad venezolana? Mira, en Caracas lo que se vive es, por un lado, una situación de bastante tranquilidad, o sea, es una situación normal, es una situación que no tiene nada que ver con lo que presentan los medios, como lo hemos comentado ya varias veces en el programa, desde hace 2 años. Venezuela no está a borde de una guerra civil, ni vive ese clima. Lo que sí ha habido en todo este tiempo ha sido ataques de grupos extremistas de derecha a bienes públicos, a personas, pero en la cotidianeidad no se vive un clima de guerra, ni mucho menos, se ve normalidad. Obviamente, ante un tema tan importante y ante la posibilidad de un ataque de la principal potencia militar del mundo, y en un pueblo que es bastante politizado, o que se ha politizado mucho en los últimos años, es un tema de debate permanente. Lo que se percibe es que las últimas declaraciones, que ya no son solo diplomacia, sino también tiene un efecto legal de considerar en emergencia nacional a Estados Unidos a causa de que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual, ha descolocado a lo que es la derecha política, porque obviamente la deja muy pegada a lo que es la política de los Estados Unidos. Algo que, si bien es bastante evidente desde hace tiempo, ahora es como que no hay modo de disimularlo, ¿verdad? Y por el lado del chavismo, bueno, la línea, la respuesta discursiva por parte del gobierno ha sido bastante contundente y ha convocado, entre otras actividades y medidas, a un ejercicio nacional de defensa que se va a realizar mañana en todo el país, con la participación de la Milicia Nacional Bolivariana, que es un componente que incorpora la Revolución Bolivariana, más nacionales, para empoderar también en el campo militar al pueblo, de modo que hay comunas, lugares de trabajo y otras organizaciones populares que cuentan con milicianos y participan de ese componente. Y ahora la última novedad de ayer o antes de ayer es que Rusia se va a sumar ese ejercicio militar, uh-huh, en la parte de defensa antiaérea. Uh-huh. Así que bueno, son unas cuantas novedades geopolíticas de bastante peso, de muchísima trascendencia histórica, pero en lo que es la cotidianidad de la ciudad se vive bastante normalmente, si bien es un tema de comentario y de debate permanente, por supuesto. Ahora, yo en los últimos días estuve viendo algunos afiches que, bueno, la creatividad popular venezolana, la verdad, sorprende, ¿no? Por la cantidad de cosas que va produciendo y además el acceso que tienen hoy a Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales, hace que se viralicen de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Este tipo de iniciativas gráficas por parte de los colectivos venezolanos. Y en muchos de los afiches justamente encontraba la idea de defender aquellos países que están siendo atacados por la potencia estadounidense. Y entre los países atacados me encontraba con la cara de presidentes con los cuales quizá yo no me casaría de alguna manera. Uno de los presidentes es, por ejemplo, Putin. Ahora, allá en Caracas, ¿cómo se vive esta alianza estratégica que se está generando con Rusia y con países que quizás no son exactamente los que apuntan hacia un socialismo bolivariano del siglo XXI? Mira, a nivel de lo que son los actores más politizados, la militancia, hay plena conciencia en relación a la propuesta de Chávez de construir un mundo multipolar, ¿no? O sea, la necesidad de generar alianzas internacionales con potencias o con países que no necesariamente tengan una vía hacia el socialismo, pero que sí tengan en este momento razones para oponerse al imperio norteamericano. Sí. ¿Por qué? Porque Venezuela ha vivido durante todo el siglo XX de concreción del imperialismo norteamericano de una forma muy palpable. Vos sabés que desde que se descubrió el petróleo prácticamente se le empezó a regalar a Estados Unidos hasta 1998, en realidad hasta 2002, luego del paro petrolero que fue revertido por la revolución y que se recuperó PDVSA. De modo que hay una clara conciencia sobre la necesidad estratégica como defensa de aliarse a otros países con otras, con otros matices o con otras ideas, pero con una coincidencia en oponerse al poder militar norteamericano. Por lo tanto, en general, muy bien que Rusia, por ejemplo, venga a hacer el ejercicio militar. Rusia, además, es un aliado estratégico en el plano militar desde hace bastante tiempo. Claro, de hecho, sí. la fuerza aérea, o sea, lo que es la aviación, los aviones son rusos, los Sukhoi, las baterías antiaéreas también son de provisión rusa, y además Estados Unidos tiene un bloqueo militar sobre Venezuela, ¿no? Entonces, se entiende en el marco de la construcción de un mundo multipolar, donde hay aliados no solo Rusia, sino China, India, otros países del mundo que no son socialistas, que además son bastante pocos a nivel mundial, ¿no? Fernando, Matías te saluda. Volviendo a las sanciones, ¿qué tal? Del gobierno norteamericano, ¿qué se sabe de estos funcionarios que fueron sancionados específicamente? Sabemos de uno, particularmente yo, de un mayor general que fue nombrado ministro del Interior en un gesto, ¿no?, casi de reconocimiento. Uh-huh. Bueno, si te juzga Estados Unidos, para nosotros sos un héroe. ¿Qué se sabe del resto de los otros funcionarios que fueron sancionados? Mira, las sanciones son bastante genéricas en el sentido de que Estados Unidos no dice exactamente por qué los sanciona. Ajá. Son 7 sancionados en este caso. 6 son integrantes de fuerza de seguridad. Hay autoridades de lo que es la Guardia Nacional Bolivariana, que vendría a ser el equivalente a la Gendarmería en Argentina, de la Policía Nacional Bolivariana. Hay también una fiscal, que es la fiscal Catherine Harrington, que es la fiscal que está a cargo, es una fiscal nacional que está a cargo de las causas de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Causas abiertas, o sea, todavía se está esgrimiendo la justicia y a la fiscal ya la acusaron. Sí, claro. Sí, además, Estados Unidos en ningún momento demuestra o hace una argumentación jurídica, por ejemplo, en relación a por qué los procesos están viciados de alguna injusticia. Imaginemos qué pasaría en Estados Unidos si algún líder de extrema derecha o de extrema izquierda o de lo que sea convocara una insurrección para derrocar al presidente Barack Obama y se lanzaran grupos, comandos a quemar autobuses, el metro de Nueva York, universidades y a asesinar guardias nacionales con francotiradores, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, esas personas son las que están procesadas. Y a la fiscal que lleva adelante la causa es a quien, de algún modo, cuestiona a Estados Unidos. De todos modos, yo creo que esto es una excusa y es una parte formal de una decisión de una trascendencia mucho mayor que ha tomado Estados Unidos y que tiene que ver con intervenir directamente en América del Sur y cortar de cuajo lo que es la Revolución Bolivariana, pero no solo pensando en el petróleo venezolano, sino en todo lo que es la riqueza, la biodiversidad, la energía que tiene América del Sur. Fernando, hace unos días, y siguiendo con lo que decías vos, Atilio Barón decía que primero iban por Venezuela y después la otra punta era Brasil, después lo que seguía, el paso siguiente era Argentina. También viendo a Venezuela como una puerta de entrada entre el Caribe y América del Sur, ¿no? Sí, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo te va? Sí, la importancia que tiene Venezuela, por un lado es lo que vos mencionás, que es la posición geopolítica. Por otro lado, indudablemente, es la mayor reserva petrolera del mundo, así que tiene una importancia decisiva ahí. También tiene minerales y agua y otras riquezas, otros bienes comunes. Pero además, imaginemos lo que sería una situación en la que se desarrollara una guerra civil al estilo de lo que ha pasado en Colombia en los últimos 50 años, con grupos paramilitares, con una intervención imperial al estilo Siria. ¿Cómo alteraría geopolíticamente lo que es la relación de fuerzas en todo el continente, ¿no? Sí. Tener a la principal potencia militar del mundo actuando muy muy cerca de nuestro territorio, ¿no? Del territorio argentino en este caso, que es un territorio que todavía guarda las reservas de agua y de biodiversidad más importantes del mundo, pero también es rico, bueno, en petróleo, en litio, en gas y en una cantidad de recursos energéticos cada vez más escasos. Entonces, entiendo que los pasos que está dando Estados Unidos apuntan a un salto cualitativo en su estrategia de dominación. Y bueno, hace unos meses incluso comentábamos en el programa que pensar en escenarios como el de Siria, como Libia, parecía una locura en ese momento. Pero esos escenarios están lamentablemente cada vez más cercanos y por eso es muy importante tener la claridad histórica de qué es lo que se está jugando en este momento. Fer, te agradecemos muchísimo este contacto. Obviamente vas a ser nuestro canal privilegiado de información desde allá, desde Caracas, por lo menos hasta cuando te quedes allí. Espero realmente que sea lo más posible. Y vamos a estar en contacto y por cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, para mí es un gusto, ya saben. Así que les mando un abrazo y estamos en contacto en esta semana. Gracias, Fer. Era Fernando Vicente Prieto, quien es nuestro corresponsal allí en Caracas, para el Ombelico del Mundo, para notas, también escribe en, tiene un blog en el portal de Telesur, escribe para Rebelión. Un periodista todoterreno, que por suerte es amigo de la casa y que por lo tanto es, como decíamos recién, ¿no?, nuestra fuente privilegiada de información desde Venezuela. ¿Le parece si distendemos un segundito, tomamos un poquito de aire? Volvemos a Venezuela porque tenemos otro nuevo invitado para charlar, ya de hacer un análisis un poco más amplio. Y mientras tanto vamos a escuchar la señorita Amparo Sánchez. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque entendí. One thing only, unas veces es el parabrisas, otras veces eres el mosquito. Yeah, Rastafari. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y, bueno, tema fundamental, Venezuela. Tema fundamental, Venezuela. La UNASUR se va a juntar, se va a reunir el sábado, al final, por nada, para hacer una reunión expresa y con el tema expreso que es Venezuela. Hemos recolectado un par de datos que han salido en Aporrea, que me han parecido bastante interesantes, que tienen que ver con los estados de emergencia nacional que el gobierno de Estados Unidos ha declarado desde que existe justamente la ley de emergencia nacional en 1976, y hemos decidido sacar un par. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, George Bush declaró la emergencia nacional, que después Obama agarró y renovó por tres veces, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la carta blanca, digamos, que dio el Congreso de los Estados Unidos para invadir, matar, destruir, diciendo que, bueno, estamos trabajando en pos de destruir el terrorismo. El 21 de octubre de 2014, ¿sí? El presidente Obama informó al Congreso que se extendería otra ley de emergencia que había sido dictada por la era Bush a causa de la violencia y atrocidades generalizadas que se estaban realizando en la República Democrática del Congo. O sea, la República Democrática del Congo es otra de las grandes amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y otra que toca directamente a nuestro continente, América Latina, es que el señor Obama decidió renovar la emergencia dictada en 1995 contra Colombia por el tema de las drogas, ¿no? La guerra contra la droga y el Plan Colombia que se estableció muchos años después. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, y en el medio, de paso, como quedaba de pasada, activamos la Cuarta Flota. Exactamente, y en el medio, exactamente, se activó la Cuarta Flota aquí en América Latina. Una situación, bastante preocupante con respecto a lo que sucede en América Latina y esta intervención por parte de los Estados Unidos. ¿Usted qué le parece todo esto, señor Raúl Casal? ¿Cómo está? Bueno, realmente sí, como ustedes dicen, es muy preocupante la situación. Sobre todo porque Estados Unidos, cuando habla de amenazas, no lo dice en tono muy suave. Siempre la amenaza como tal es un tono muy fuerte, y tras de ello siempre viene después intervenciones militares. Ya de por sí tenemos injerencia de parte de Estados Unidos. Lo que sí ha sucedido en Venezuela es que reactivó al chavismo, y eso fue que la oposición en este caso se aplacara, no ha dado ninguna explicación. No, de la MUD, que es la que congrega a todos los partidos políticos, le agradecieron a Estados Unidos los buenos oficios por estar apoyándolo con el tema de supuestos derechos humanos, pero no condenaron en ningún momento la amenaza. Hoy aparecen los diarios, cosa que fue una declaración de ayer, que fue del cardenal Jorge Urosa Sabino, que dice que la acusación de Estados Unidos es inaceptable, considerar a Venezuela como una amenaza. Y ya que el cardenal, que siempre ha tenido una postura de oposición, haya dicho esto, bueno, viene ya más o menos como una línea del nuevo papa, ¿no? Estamos hablando, lo digo para toda la audiencia, con Raúl Casal, quien es actualmente el director de Le Monde Diplomatique, edición Venezuela, escritor, poeta. Hemos leído muchas de las cosas que ha escrito Raúl, inclusive aquí en la Argentina. Usted hablaba de la reacción que se dio a nivel internacional con respecto a la emergencia dictada por los Estados Unidos. Una de las reacciones que sorprendieron mucho fue la del vicepresidente de Uruguay, el señor Sendic, diciendo que no tiene pruebas Uruguay como para decir que hay una injerencia directa, ¿no?, de los Estados Unidos en Venezuela. También hubo otros personajes que quizás se los consideraba como aliados que han decidido o no declarar nada o, digamos, ser un poco ambiguos. En líneas generales, ¿cuál ha sido la reacción latinoamericana con respecto a todo esto en vista también de la reunión de mañana de UNASUR y de la Cumbre de las Américas de Panamá? Bueno, la reacción internacional ha sido totalmente en apoyo a Venezuela. Uh-huh. Esos casos aislados, como la del vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que es muy lamentable ese dislate que cometió, realmente no sorprende, porque siendo un país que donde gana el Frente Amplio, donde él proviene de unas filas de un partido, de un movimiento que si bien sabe exactamente la historia de lo que se trata Estados Unidos, decir eso realmente no sabemos realmente cuál es la pretensión de él al decir eso. Los otros personajes realmente los desconozco, pero en total en América Latina el primero que dijo sobre la reunión de la CELAC y de UNASUR fue pues Evo Morales, Rafael Correa después. Claro. Ayer, Cristina Fernández de Kirchner en un Twitter llamó justamente a esta situación tan preocupante y en apoyo a Venezuela prácticamente. O sea, es casi que unánime. Lo que dijeron estos otros personajes realmente no hay que ni tomarlo en cuenta prácticamente, porque no son la parte fundamental de la opinión internacional. ¿Cómo se está viviendo en este momento por parte del periodismo, que esta es una de las cosas que más me interesa en Venezuela, el periodismo y los medios de comunicación en Venezuela, cómo están tomando este tema? Porque acá en la Argentina, usted sabe, hay mucho medio de comunicación o que obviamente está diciendo que en Venezuela no hay libertad de expresión, que en Venezuela no hay libertad de prensa, que es absoluto el control del gobierno sobre los medios, y sin embargo no paro de ver medios venezolanos tirando prácticamente de todo contra el gobierno luego de la declaración de Estados Unidos. Sí, es un poco risible esto, el tema de la libertad de expresión. Además, es tanto discutible eso de la libertad de expresión y la libertad de prensa, cosa que aquí se ejerce plenamente. Lo que pasa es que hay unos intereses dentro de esos periódicos. Por ejemplo, El Nacional hoy titula así: jefe del Comando Sur, 2. No hay planes para derrocar a Maduro. Después, en un sumario, dice: en una audiencia en el Senado, el general John Kelly rechazó la denuncia del gobierno venezolano de que el Pentágono prepara un golpe de Estado. Entre comillas, bueno, después a lo que le comenté de Urosa, uh-huh, el cardenal, y después lo que dijo John Kerry, el secretario de Estado, que advierte que si PDVSA deja de suministrar petróleo subsidiado a Petrocaribe, podría haber una grave crisis humanitaria en la región. Uh-huh. Entonces, la prioridad aquí es lo que diga Estados Unidos para El Nacional. No sé si eso es no tener libertad de expresión. Uh-huh. Es decir, tienen en la palestra está Estados Unidos, es el de primera plana. Después el segundo dice: Parlamento Europeo exigió al gobierno la liberación inmediata de dirigentes opositores. Podemos, el partido que está surgiendo en España y que de alguna manera está defenestrando al PSOE, votó en contra. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué libertad de expresión? ¿Qué más quieren? Es decir, no entiendo, o sea, es algo así como que el Estado venezolano, el gobierno de la Revolución Bolivariana, no debe tener medios de comunicación. ¿Cómo responde a todas estas cosas? Claro. Y es una defensa en todo esto. Acuérdense que estamos, como lo dijo en algún momento en las batallas de las ideas, que lo dijo Fidel Castro en la década de 90, y es así. Es decir, la primera batalla que ejerce Estados Unidos para antes de invadirte militarmente es con las ideas. Todos sus símbolos, todos te venden la necesidad de invadirte porque hay una actividad, hay un país que es muy peligroso, que en este caso es Venezuela para Estados Unidos, que claro, es la amenaza. Claro. Entonces, esa batalla de ideas se da primero a través de la medio de comunicación. Así. Y ahí es donde nosotros lo vemos muy peligroso, porque lo que están es preparando el terreno para que la audiencia internacional esté a favor de una invasión, como lo hicieron con otros países, como lo hicieron, por ejemplo, el último, el más reciente, que fue Libia, por no mencionar lo de Siria, sino Libia, exactamente. Hace un ratito nomás estábamos hablando con nuestro corresponsal allí en Caracas, y una de las cosas que le preguntábamos era acerca de un artículo que dio vuelta en estos últimos días de Atilio Borón, a donde él defiende la tesis de la idea que Venezuela de alguna manera es la puerta de entrada para empezar a tener una mayor injerencia en todo el resto de América Latina. ¿Usted está de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo. Realmente Venezuela fue, como quien dice, la ventana que abrió todas las puertas para que se dieran todos los procesos en América Latina. No es casual. O sea, antes estaba, al principio de esta revolución bolivariana, estaba Hugo Chávez al frente en América Latina, solo en el concierto de naciones, tanto de Latinoamérica como en el mundo, prácticamente. Acuérdense, después de la caída del muro de Berlín y todos los países que del alas socialistas dejaron de existir prácticamente, y estaba, en el caso de América Latina, Cuba con su revolución cubana y Venezuela, que estaba naciendo prácticamente. Claro. Entonces, a partir del triunfo de Hugo Chávez, y después vino el de Lula da Silva, después vino el de Néstor Kirchner, después el de Evo, y así empezó a resurgir en la posibilidad de que en América Latina se diera otra forma de gobernar, para que los pueblos tengan una vida más digna. Raúl, le agradecemos muchísimo este contacto, y obviamente quedamos a disposición para lo que podamos intercambiar de información y análisis con respecto a esto y otros muchos temas. Recién hoy estamos inaugurando la emisión 2015 de El Ombelico del Mundo, así que muy probablemente lo volvamos a molestar durante el resto del año. No, por favor. Con gusto siempre poder conversar con ustedes y con toda su audiencia. Bueno, le agradecemos mucho. Hasta luego. Era Raúl Casal, quien es actualmente el director de Le Monde Diplomatique, edición Venezuela. Le Monde Diplomatique, que es esta franquicia francesa que tiene una serie de ediciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Aquí leemos generalmente la del Cono Sur, cuyo director es Nathanson, y él se encarga de la edición venezolana, y que justamente hacía un pequeño análisis un poco más amplio, ¿no? Empezamos con las calles de Caracas, ahí con Fernando Vicente Prieto, y ahora seguimos hablando de geopolítica. Exactamente, es interesante esto que decía sobre el rol de los medios de comunicación, claro, que es un poco lo que está pasando, y lo que viene pasando, y lo venimos charlando a lo largo de todo el programa, en los diferentes países en los que Estados Unidos ha iniciado una ofensiva. Hoy a la mañana leía una editorial que salió en Los Tiempos de Bolivia, uh-huh. No sé si la No he tenido el placer. No, bueno, no es un placer, básicamente. Sí, viendo de dónde viene. Pero bueno, dice, entre otras cosas, que no se vislumbra en el horizonte venezolano ni la más remota posibilidad de una recuperación, por claro, ejemplo, ¿no? Dedica una larga editorial a bastardear el proceso bolivariano. Pero bueno, estas cuestiones van a ir apareciendo y está bueno para tenerlas en cuenta, ir registrándolas y ver de dónde vienen, cómo se va jugando, cómo se van jugando estas cartas, ¿no? En torno a las diferentes amenazas que dice Estados Unidos. Eso es, me parece, de lo más interesante, inclusive el debate que tenemos que darnos nosotros como comunicadores sociales y ligados obviamente a la comunicación popular, que tiene que ver muchas veces con hasta dónde practicar las verdades, ¿no? Decía Silvio Rodríguez, es decir, cómo encaramos este tipo de temas sin de alguna manera ser soldados explícitamente o tomar absolutamente como una biblia, ¿no? Lo que viene desde Venezuela, lo que viene desde el gobierno bolivariano, sin dejar obviamente de defender lo que sucede allí en Venezuela, pero al mismo tiempo con un sentido crítico, ¿no? ¿De qué manera a nosotros se nos abre la posibilidad de poder trabajar en ese sentido? Y ahí uno de los artículos que he leído y que me ha parecido de lo más interesante en ese sentido ha sido de otro amigo que está en este momento en Caracas y que es Marco Teruggi, que hace una crítica evidente, una crítica obviamente, Fidel decía, adentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Obviamente la crítica viene desde adentro, ¿no? Viene desde un lugar parado, ¿no? Desde la defensa de la revolución bolivariana, donde dice efectivamente el sistema de comunicación que ha decidido utilizar el gobierno de Venezuela es un sistema de comunicación que levanta el líder a toda costa, que intenta poner a Maduro como infranqueable, como irrompible, hacerlo un Chávez en la práctica, cuando no lo es, y que muchas veces se ha dedicado demasiado tiempo en levantar determinadas banderas simbólicas y todo lo demás, en detrimento de lo que ha sido la construcción más concreta y real, como por ejemplo el caso de las comunas, que si hoy en día el sistema comunal estuviera tan fortalecido como Chávez lo había querido antes de morir, probablemente no se enfrentaría el gobierno de Maduro a una situación tan grave y tan drástica como la que está viviendo en este momento. Entonces, ahí un poco es hasta qué punto nosotros no tenemos que ver con todo eso y decir, bueno, estamos de acuerdo, pero hay cosas que hay que mejorar. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, si les parece, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Tiken Shafakoli, si no me equivoco. No, lo pasamos para después. Bueno, tenemos una sorpresita de Matías Otero para escuchar en este Ombelico del Mundo número 67. Pas qu'on sent différent, ou bien qu'on juge la vie, mais qu'est-ce qu'on sent loin des gens quand on survole la ville sur son tapis et rire des gales de déterrés au fond du métro parisien. Mais nous c'est pas pareil, on est crevé quand on se lève le matin. Au prolo qui s'énerve, accroché à sa voiture à crédit, à chaque feu rouge qui traîne dans les embouteillages de sa vie, à la fine rayure sur la carrosserie de sa connerie, si cher, si sacré, si dur, que sa femme à côté se plie. Moi je l'aime, moi je l'aime quand même. Sa femme qui fait marcher à elle seule tout le téléachat, les feux de l'amour et les navets. Voici Bacala. À croire que ça les arrange de laisser s'agglutiner les cons. Ça fera de la brutie pour demain. La chasse, la pêche, des traditions. C'est pas qu'on sent différent, quoique des fois un peu si. On comprend pas bien les gens, alors on s'exclut de la partie. Un sentiment bizarre que le monde est peuplé de crétins. Mais nous c'est pas pareil, on dit pas qu'on regarde TF1. Mais nous c'est pas pareil. Qui vote son Le Pen au mois de mai, qui rêve de Haider pour demain, qui voudrait faire la peau à tous les crieurs de priorité, ou qui paye 100 euros pour voir la Dion ou Hallyday. Pourrait à l'idée qu'on se fait du monde et de ses aléas, on est toujours le con de quelqu'un, mais mon voisin ne sait pas. Alors quand il hurle au silence, je monte le son rien que pour lui. Vive les beaufs et vive vive la France, j'assume ma connerie, même la nuit. C'est pas qu'on sent différent, ou bien qu'on juge la vie, mais qu'est-ce qu'on sent loin des gens, dès qu'ils donnent tous ensemble leur avis. Mais nous, c'est pas pareil, son avis, on le garde pour soi. Paraît qu'on est tous un peu cons, dès qu'on est un peu plus de trois. Mais nous, c'est pas pareil, son avis, on le garde pour soi. Paraît qu'on est tous un peu cons, dès qu'on est un peu plus de trois. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de marzo, viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice: yo soy Marcelo del hogar del padre Cajade. Además, Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajal. ¡Qué bonito es esto! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radionauta. Sonido para que sea. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Segunda hora del Ombelico del Mundo. Hemos pasado un rato largo en Venezuela. Vamos a seguir pasando un rato más en América Latina. ¿Cómo no? ¿Cómo no, si le parece? Sí, me parece que es interesante. Están pasando y pasaron muchas cosas durante todo este año. Tengo que decir que me gusta mucho la artística, que es algo que no dijimos. Sí. Me gusta la nueva artística de este programa. Ahí tenemos que agradecer al amigo Fer Cingarelli, quien ha estado trabajando mucho. Todavía tenemos bastante para aportar, para mejorar un poco, como dicen en la Facultad de Periodismo, el vestido, ¿no?, del programa. Cómo vestimos este programa va a ser gracias al aporte justamente de Fer Cingarelli y de todo el equipo de artística de Radionauta FM 106.3, que dicho sea de paso también tiene página nueva, ¿no? A través de la cual nos pueden escuchar. ¿Por qué no actualizamos todas las vías? La de Radionauta, la nuestra. ¿Cómo no? Tenemos ahora en este momento el 451-6917, que es el número de teléfono de Radionauta FM. tenemos el correo electrónico radionautafm@gmail.com. radionauta.com.ar es la nueva página, ¿sí?, de este, justamente esta radio, y en Facebook nos pueden encontrar como Radionauta y en Twitter Radionauta FM. También tenemos la página de El Ombelico, ¿no? El Ombelico, ombelico.com.ar. Exactamente. Y en... y nuestra página de Facebook. Exacto. Que es igual que el programa, El Ombelico del Mundo, y ya está. Ahí aparece, le ponen me gusta, bajan los temas, los tracks de las entrevistas, uh-huh, y todas esas cosas. Sí, ahí van a tener también una serie de informaciones que tienen que ver con los audios del año pasado. Uh-huh. Van a estar los programas completos grabados de El Ombelico del Mundo. Es importante dar esta información, por ahí a veces se pasa, no la decimos al aire y la gente no se entera, y después encuentra la página por Facebook y dice, ah, mira vos, estos tenían una página y nunca lo dijeron. Sí, o más que nada también para que otras radios, otros programas, donde quieran que estén dando vueltas por el éter, reproduzcan nuestro programa, que está todo, uh-huh, bien, eso se hace, así que están habilitados totalmente para hacerlo. Nos vamos un ratito a la hermana República do Brasil, porque están pasando cosas muy, muy interesantes, ¿sí?, en el Brasil de Dilma Rousseff, que ha ganado las últimas elecciones en octubre pasado, en realidad luego el balotaje de noviembre, y que inmediatamente se tuvo que enfrentar con una oposición ultra aguerrida, ¿no? Que tiene que ver justamente con el gran escándalo que se dio alrededor de Petrobras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Para hacerla bastante breve, ¿no? En la práctica son 54 personas pertenecientes al PT, al partido de gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, que están siendo investigadas en este momento por la justicia brasilera por haber cobrado sobresueldos a partir de las licitaciones que Petrobras, que es empresa pública justamente, daba a una serie de 18 empresas de la construcción para llevar adelante nuevos emprendimientos en Brasil y en el resto de América Latina. ¿Qué pasaba? Petrobras decía, vamos a hacer un nuevo pozo, por ejemplo. Siendo una empresa pública, el Estado tenía que abrir una licitación pública, ¿sí?, para que las empresas, obviamente, concursaran, ¿no?, y pudieran empezar a hacer los trabajos. Entonces, ¿qué hacían? Los políticos del PT se ponían de acuerdo, esto según la acusación, obviamente, ¿no? Los políticos del PT se ponían de acuerdo con la empresa que se presentaba a licitación y le cobraban más de lo que habían dicho que iban a cobrar. Esa diferencia entre lo que habían dicho y lo que cobraban, obviamente, iba directamente a los bolsillos de esta gente, sobre todo senadores y diputados del PT. En el último viernes, el viernes pasado, es decir, hace exactamente una semana, se sumaron 12 senadores y 22 diputados en funciones a la lista del escándalo Petrobras. Un montón de gente. Grosso. Y un montón de plata, sí. Una de las empresas que está vinculada con todo esto, cosa que quizás aquí en la Argentina no se ha dicho mucho, es la criollísima Techint, ¿sí?, que está completamente metida en la cuestión Techint. En realidad es mundialmente famosa por el tema de los tubos, ¿no? Hace tubos de metal, que es larguísimos y sin costura. Viste que los tubos generalmente son, qué sé yo, tubo de 3 metros, cosidos uno detrás del otro, ¿no? Uh-huh. Y Techint lo hace sin costura y es la capacidad, digamos, que tiene reconocida a nivel mundial de Techint, que es justamente el servicio que ha contratado Petrobras en más de una ocasión y que para eso, sí, evidentemente Techint habría accedido a elevar los precios para llevar adelante este tipo de sobornos, ¿no? Que se empezaron a descubrir, en realidad se empezaron a decir quiénes eran las empresas que estaban vinculadas en diciembre pasado, ¿sí? Y este miércoles la Contraloría General de Brasil decidió abrir un proceso administrativo para otras 10. Eran 8 en diciembre y ahora sumaron otras 10. A partir de todo este escándalo que se generó, obviamente hubo una serie de repercusiones políticas muy fuertes. Y esto llevó a generar este fin de semana dos grandes movilizaciones, ¿sí? Dos grandes movilizaciones, una hoy y la otra el domingo. La del domingo es quizás la que más ha llamado la atención porque se trata de la movilización de la oposición, ¿sí? Uh-huh. La oposición que dice, y frente a lo que fue el escándalo Petrobras, que es el peor escándalo, es el escándalo de corrupción más grande de la historia de América Latina, para darnos una idea, digamos. Frente a este escándalo, ¿qué hacemos? La población solita, ¿sí?, se indignó. Y decidió salir a la calle convocada por las redes sociales exactamente como cuando fueron las... La de los colectivos. Exactamente. La del transporte público. Exactamente, sí. La del pase libre en junio de 2013, uh-huh. ¿No? Dice, exactamente como aquella vez, la gente salió a la calle para manifestarse en contra de este gobierno que es dictatorial, represivo, corrupto y todo lo demás. Que necesita y ellos, un nuevo referente, sí, claro. Sobre todo el PSDB, decidieron apoyar, ¿no?, la lucha de la ciudadanía en contra del gobierno de Dilma, que es tan corrupto y todo lo demás. Entonces, el domingo se van a movilizar para justamente pedir, de alguna manera, una intervención, ¿sí?, por parte de la justicia en contra de, no solo de la justicia, sino del Congreso, en contra de Dilma. Lo que se pide es el famoso impeachment, es decir, un juicio político contra la actual presidenta de la República para poder definir si está en condiciones o no de continuar su mandato. Esto es a 6 meses de la elección que ganó, ¿sí? Sí. Es algo llamativo. Y es en un mapa latinoamericano terriblemente peligroso. Es terriblemente peligroso, terriblemente peligroso. Teniendo en cuenta que ya Dilma, al conformar su gabinete, había dado muchos guiños a la derecha, muchos Chicago Boys en el Ministerio de Economía, la señora Talabosques al Ministerio de Agronomía y todo lo demás, había dado una serie de guiños. Y en el día de la fecha, es decir, hoy, se realiza en cambio la marcha de los movimientos sociales, del PT, de una serie, de los sindicatos sobre todo, para la defensa de Petrobras y la defensa de la democracia, ¿sí? Y en este momento se encuentra justamente organizando la marcha, no sé si ya arrancó, el amigo ya Joaquín Pinero, quien es uno de los dirigentes del movimiento de trabajadores sin tierra. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Me gusta hablarte contigo. ¿Cómo se está dando la organización de la movilización de hoy y qué se espera con respecto a esta movilización? Bueno, importante decir que el MST específicamente ya estamos en movilización desde el día 8 de marzo, cuando empezaron ya la calle ahí con las compañeras por los derechos de las mujeres y en contra de los transgénicos. Y seguimos la lucha por la reforma agraria. Ahora, el día de hoy es una actividad más amplia que está siendo convocada por varios movimientos sociales del país y que tiene como bandera la defensa de la Petrobras, la defensa de la democracia, por los derechos de los trabajadores y también por una reforma política. Esas son las 4 banderas que están llevando a las calles en todo el país. Joaquín, esta marcha, obviamente, hay mucha especulación con respecto a esta marcha y muchos aquí en la Argentina han dicho hoy se da la marcha a favor de Dilma Rousseff. Pero en realidad las consignas no son esas. Sí, porque de hecho no es una marcha en favor de Dilma. Ahora, pusimos ahí en la bandera la defensa de la democracia, porque lo que estamos percibiendo es que cada vez más hay un tensionamiento de sectores de la sociedad que quieren como tener ahí una tercera vuelta en las elecciones, no aceptar la derrota en las elecciones y quieren como dar un golpe. E incluso chamando para que vuelva la dictadura, se hay sectores del PISCA que están se organizando para el próximo 15. Por ejemplo, nuestra movilización tiene que ver con la defensa de las estructuras democráticas que tenemos en nuestro país y, por supuesto, los derechos de la clase trabajadora, porque es lo que tenemos que luchar, incluso presionar al gobierno para que avance más a la izquierda con los proyectos sociales y que haga un cambio estructural para el avance de la condición de vida de la población en general. Esta mañana te saco un poquitito de tema porque hay una pregunta que me queda pendiente. Esta mañana leímos de una serie de amenazas de muerte contra Stedile, contra el líder del MST. Inclusive decían que había una recompensa de 10.000 reales sobre la cabeza de él. ¿Esto es real? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué es lo que está sucediendo con respecto a eso? Sí, esto es parte de toda una campaña fascista que se está ampliando por las redes sociales y con claro apoyo de los medios privados, de las grandes corporaciones de comunicación del país, que no quieren que se haga ahí una reformulación de la ley de los medios, como hicieron en Argentina. Entonces, hay un ataque muy fuerte, principalmente como recibiendo represión a la presa social, y ahí empieza a salir a esos locos ahí que empiezan a pedir la cabeza, asesinato, etc. Pero eso estamos ya pidimos para nuestro sector de jurídico, solicitó al Ministerio de la Justicia para que pueda investigar el caso y que eso no se quede impune, porque eso va cada vez más generando un sentimiento de impunidad y está ampliando en la sociedad un sentimiento ahí contra las protestas sociales, contra los movimientos sociales, contra los sectores de izquierda en el país. Entonces hay una derecha muy, muy reaccionaria y una derecha fascista que se está ampliando sus contactos en la internet y en las redes sociales. Ahora, frente a este panorama, con una derecha que marcha el próximo domingo pidiendo el impeachment de Dilma y que para muchos prácticamente significa un intentona golpista, por decirlo de alguna manera, y además una derecha que no tiene ningún reparo en amenazar de muerte a uno de los líderes sociales más reconocidos del mundo, ¿cuál es la fuerza, la esperanza? ¿De dónde saca la fuerza en este momento el MST y los demás movimientos sociales para poder pensar en un giro a la izquierda del actual gobierno de Dilma Rousseff, viendo también que su gabinete no está compuesto exactamente por gente revolucionaria? Bueno, lo que hemos pensado y discutido dentro del MST y con el conjunto de las fuerzas sociales de izquierda en el país, que tiene alguna convergencia en las ideas del futuro para el país, la salida que tenemos en este momento no hay otra, apenas una, que es la calle. Bueno. El pueblo tiene que ir a la calle, tiene que movilizarse, tiene que poner sus banderas y convencer a la gran mayoría de la población de que tenemos que dar un paso más adelante. No podemos permitir un retroceso, que es lo que quiere la derecha, que es lo que quieren los sectores golpistas. Y no vamos a permitir ningún movimiento que pueda poner en riesgo la democracia que hemos conquistado a mucha sangre, mucho sudor y lágrimas, porque es lo que está pasando ahí. Hola. Se nos cortó la comunicación, por lo visto, con Sao Pablo, estábamos con Joaquín Pinheiro, quien es uno de los principales dirigentes del movimiento Sem Terra del Brasil, y uno de los analistas de los movimientos sociales, de los más lúcidos, sinceramente, que he conocido, junto con, por ejemplo, Catuar Conada, en Bolivia. La verdad, muy, muy interesante lo que decía. Esto último justo se cortó y estaba muy interesante lo que estaba diciendo. El tema de el pueblo tiene que salir a la calle, ¿sí? Esto me quedaba como ahí parece que pudimos reconectar un poquito la comunicación. Joaquín, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Se cayó la llamada internacional. Estabas diciendo que la única salida para la situación actual es que el pueblo vuelva a la calle, ¿no? Exactamente. La calle es ahora la salida que tenemos los sectores sociales para dialogar con los demás sectores que todavía no ha estado en ninguna manifestación. Entonces, ahora la calle, incluso la calle, va a nos ayudar a impulsionar este gobierno más a la izquierda para que haga los cambios necesarios. Porque si también miramos cómo está el Congreso, el Parlamento brasileño cada vez más está más a la derecha. Y el gobierno, por supuesto, necesita tener apoyo del Parlamento para aprobar los proyectos. Entonces, eso no es tan sencillo. Por eso que imaginamos que solamente las luchas callejeras es que pueden cambiar la situación que estamos viviendo en este momento. Por isso que estamos convocando nesse 13 e estamos já pensando na próxima mobilização para o próximo mês, enfim. Não podemos baixar a guarda, temos que estar pendente e sempre tendo como horizonte a calle. Solamente a calle é que vai cambiar as coisas. Joaquín, el 8 de marzo pasado la presidente Dilma Rousseff dio un discurso en cadena nacional en el cual habló de este tema de Petrobras, defendió fuertemente el modelo de su gobierno, pero sobre todo defendió el ajuste fiscal que está tratando de promover en el Parlamento brasilero, diciendo que lamentablemente no hay otra salida. ¿No hay otra salida? Para nosotros sí, hay otras salidas, incluso tiene que empezar a aumentar los impuestos, o si no, cobrar los impuestos de los magnatas, de los ricos del país. O sea, hay un sector que están privilegiados, que los impuestos caen sobre todo sobre la cabeza de los trabajadores. Y esta meta fiscal que Dilma anunció es más peso a la clase trabajadora. Por eso que no vamos a permitir, estamos incluso criticando al gobierno por cuenta de eso, ¿no? Ahora, también es importante analizar el escenario más general, quizás con la propia situación de la crisis del sistema capitalista que está ya llegó a nuestros países, y también hay una contraofensiva de los sectores fascistas de derecha, orientado incluso ahí por la embajada gringa en nuestros países, que es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, acredito que también pasó algo en Argentina. O sea, los sectores de derecha son los que están movilizando a la gente con banderas fascistas. Aquí tuvimos un panelazo. En Venezuela también, cuando Chávez a veces hablaba en la televisión, se había panelazo, creo que en Argentina también. En fin, son modos de... parece que coordinando por una burguesía que cada vez más quiere estar ahí como de rodillas a los Estados Unidos. Joaquín, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, a vos también te avisamos que vamos a estar seguramente molestándote a lo largo del año. Este es el primer programa del Ombelico del Mundo y la verdad que está muy bueno tener tu análisis desde allá, desde Brasil. Bueno, nosotros agradecemos desde acá, de nuestra tierra, y un abrazo a todos ustedes ahí. Estamos juntos. Muchas gracias, Joaquín. Era Joaquín Pinero, uno de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil. Justamente, bueno, en esta entrevista obviamente no se escuchaba de la mejor manera por llamar a un celular de Brasil. Desde acá se complica, ¿no? Sí, pero no, pudimos rescatar cosas interesantes. Sí. Ahora, es muy peligrosa la amenaza de muerte a... al dirigente Stedile. nada, es todo muy interesante de lo que estábamos escuchando. Sí, dimos una vueltita, ¿verdad? Porque hubo varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad brasilera. Por un lado, esta movilización de la derecha pidiendo el impeachment y la contramarcha que en realidad se hace hoy, dos días antes, por parte de los movimientos sociales y de la izquierda, que sin embargo dicen, nosotros nos desligamos del gobierno del PT, nosotros no somos el gobierno del PT. Sí lo hemos apoyado en algún que otro momento, inclusive en el balotaje, el MST salió a pedir que se votara por Dilma frente a Ezio Neves, pero no somos el MST y tiene un montón de problemas el gobierno, como por ejemplo esta reforma fiscal que Dilma Rousseff está desesperada para conseguir los votos en el Congreso para que se apruebe. El pasado 8 de marzo lo dijo públicamente, pidió disculpas a los brasileros por la reforma que ella está proponiendo, que ni siquiera ya se votó, digamos, pidió disculpas por anticipado. Está desesperada para encontrar los votos y los movimientos sociales dicen, no, esta no es la vía. La vía es la calle, la vía es defender lo logrado y ir mucho más allá y tratar de tirar el PT hacia la izquierda, cosa que creo está muy complicada. Pero bueno, haciendo una buena lectura sobre la coyuntura internacional, que también claro. Eso es necesario, ¿no? En el momento de las diferentes fuerzas, cuando salen a opinar, y esto me hace acordar de cosas que pasaron acá en Argentina, cuando las diferentes fuerzas salen a opinar sobre la coyuntura internacional, a veces hay que tener un poco de tacto. Ahora sí, nos vamos con el, ¿cómo se dirá? El costamarfilense, el amigo de Costa de Marfil. Estamos hablando de Tiken Jafakoli. Why this condition in the world? Desde el sur, Lombelico del Mundo. Programa número 67 de Lombelico del Mundo, pero también programa número 1 de la tercera temporada de Lombelico del Mundo, esta temporada 2015, que obviamente al arrancar un 13 de marzo ha dejado en el camino una serie de noticias que se han dado a lo largo del mundo entre diciembre, el 12 de diciembre fue la última emisión de Lombelico del Mundo y el día de la fecha. Para tratar de volver al ritmo, ¿no? Volver a enterarnos de lo que sucede en el mundo. Hemos preparado de alguna manera, en realidad el amigo Matías Otero ha preparado un popurrí de noticias del mundo para ponernos a tono, ¿no? Así es, vamos a empezar con Haití, que anunció las fechas para las elecciones presidenciales y legislativas, ¿sí? El Consejo Electoral de Haití, establecido de forma provisional el pasado mes de enero, ha anunciado este jueves las fechas para las próximas elecciones legislativas y municipales pendientes desde hace tiempo, así como para las presidenciales. Se van a llevar a cabo a fines de este año, en concreto van a ser, bueno, las dos terceras partes del Senado se van a renovar el 9 de agosto y las votaciones para elegir la totalidad de los diputados de la Cámara Baja. Y por su parte, las elecciones presidenciales se llevarán adelante el 25 de octubre. Exacto. Como acá como España. Mira, con posible segunda vuelta el 27 de diciembre. Mira, 27 de diciembre, mami. Linda fecha. Mami. Bueno, sí, en Haití había una crisis política importante luego de que el parlamento dimitiese y quedara solo el presidente con el único cargo electo en este país, bueno, que ya tanta historia ha tenido, más allá de terremotos, con muchas invasiones y colonizaciones. Igual hace más o menos unos 3 años que se vienen postergando las elecciones, 2 o 3 años si no me equivoco, o van a ser 3 años cuando se hagan, que se vienen postergando, que hay movimientos inclusive muy grandes de izquierda, movimientos sociales, pidiendo que por el amor de Dios se lleve elecciones, porque en la práctica se estaba llevando adelante un gobierno de facto, es decir, ya el mandato había terminado hacía años y sin embargo se mantenía en la presidencia y en el gobierno los mismos que ya deberían haber salido hace rato, ¿no? Sí, Naciones Unidas había hace un poco emitido un comunicado donde exigía que se pongan las pilas. Bueno, Naciones Unidas no siempre. Sabemos cómo se maneja. Desde el escritorio. Bueno, continuamos con las noticias. Finalmente, los cancilleres de UNASUR se reunirán el sábado en Quito por el tema Venezuela, más que nada por la amenaza de Estados Unidos. Los ministros exteriores de la Unión de Naciones Sudamericanas se reunirán, decíamos, el sábado en Quito para abordar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela con la aprobación de otra ronda de sanciones. ¿El sábado se reúnen los cancilleres o los mandatarios? Cancilleres. Los cancilleres. Cancilleres. Ah, bueno. Esto es lo que escribió el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. Ajá. Esto fue por Twitter, pero ya fue confirmado. Entonces, que finalmente se va a hacer la reunión porque se iban a reunir en Montevideo como para ir, pergeñando la nueva reunión y no hubo reunión y no había fecha. Así que, bueno, finalmente, como decíamos, ¿no? Eso hizo temblar un poco al bloque, temiendo de que no se plantaran como tendrían que plantarse frente a esta situación, lo cual podía mostrar un resquebrajamiento de la situación, pero bueno, por suerte parece que hay fecha de reunión. Va a ser interesante ver cómo se van a mover algunos de los países, ¿no? Sí. Colombia, ¿qué va a decir? Claro. Chile, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Chile? Con respecto a Chile, inclusive adentro de Chile, el otro día leía, hay muchos que le están pidiendo a Bachelet y a su gobierno que se pronuncien, porque es un silencio tumbal. Claro, el gobierno de Bachelet. En otro continente. Pasa que está arreglando el tema con el hijo y esas cosas, ¿no? Está complicada. Sí, está muy complicada. Para quien no supiera, hay un escándalo con respecto al hijo de Bachelet que tuvo que dimitir de su cargo público a partir de que supuestamente le había sido entregado un crédito favoreciendo a la mujer del hijo, un crédito por parte de el Banco Estatal para la construcción de vivienda, y tuvo que salir a decir el hijo, ¿no? Tuvo que salir en conferencia de prensa diciendo, bueno, en este momento renuncio de mi cargo a 2 meses de haber asumido, justamente para que no dure ni 2 meses y ya me quise afanar $200,000. Y abro una inmobiliaria, inmediatamente. Continuamos con la noticia. Bueno, el Estado Islámico tiene nuevo amigo. En Facebook le voy a haber puesto me gusta. El grupo yihadista Boko Haram. Sí, lamentablemente esto que es fantasmagórico, ¿no? Estos dos grupos armados que parecen que salieron de la nada y tienen una fuerza que insospechada también, ¿no? Que hayan tenido semejante avance. Bueno, estamos hablando de Boko Haram, un grupo yihadista militar que está actuando en África. Y el Estado Islámico, como sabemos, está en Medio Oriente, en Irak, en Siria, intentando abrir nuevos territorios. Bueno, se están reuniendo, el Estado Islámico lo anunció, que aceptó la lealtad, así lo dice el grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Recientemente había jurado justamente el Boko Haram en un audio publicado en una cuenta de Twitter, ¿sí? O sea, el Boko Haram hizo un audio, lo subió a Twitter, donde decía queremos ser parte de amigos del Estado Islámico, y entonces el Estado Islámico dijo, bueno, lo aceptamos, así que somos amigos a partir de ahora. Y justamente esta otra información que tiene que ver con Estados Unidos dice que el gobierno de Obama ampliaría la campaña contra el ISIS, que podría llevarla hasta Libia y Nigeria, ¿no? Con esto justamente se empieza por eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces empieza a cerrar un poco la posible intervención directa de Estados Unidos en África, ahora que Boko Haram se hizo amigo del Estado Islámico. Estados Unidos tiene la excusa para ingresar entonces en territorio africano directamente e intervenir militarmente en los conflictos. Bueno, muchos dicen que todas estas cuestiones están armadas justamente para eso. Claro. Hablamos de estos dos grupos como invenciones, ¿no? De la CIA o de servicios secretos y oscuros para, bueno, justificar las intervenciones armadas. Sí, Boko Haram, que para quizás los más desprevenidos es ese grupo terrorista que el año pasado había secuestrado unas 150 niñas, ¿no? Nigerianas de una escuela, que se había hecho famoso inclusive el caso y que había salido en todos los medios la foto, ¿no? De las niñas secuestradas y obligadas a usar el velo, y a cumplir con la sharia islámica, ¿no? Con claro. La ley islámica. Sí, además Boko Haram está, bueno, obligando a los estados africanos a inmiscuirse en un conflicto armado a gran escala. Níger ya tuvo que salir a poner soldados. Sí. Es como la teoría del caos llevada a África, no la misma de Medio Oriente. Es duro, sí. Porque si contamos lo que ha pasado el año pasado en Mali, por ejemplo, que estuvo a punto de perder el gobierno de Mali, estuvo a punto de perder el control de su propio país a mano justamente de un grupo yihadista ligado a Al-Qaeda, ¿no? Que te acordás que tuvo que intervenir en ese momento la milicia revolucionaria del Sharia para tratar de parar a las milicias islámicas, y que terminó invadiendo Francia justamente y haciéndose cargo del gobierno de Mali para evitar que los yihadistas hicieran cargo de eso. Ahora nuevos yihadistas están frente al gobierno de Nigeria, de la República Democrática del Congo. En este momento Níger está también teniendo que combatirlos. Y ahí Estados Unidos entra. Sí, como a río revuelto, ganancia de Estados Unidos. Y justamente la otra información tiene que ver con Estados Unidos, porque mientras tanto, dentro de casa, hay nuevos disturbios en Ferguson, Missouri, esta localidad estadounidense, en la que, bueno, hace poco, todavía no se cumplió un año del asesinato racista del joven Michael Brown, un joven negro que fue asesinado sin ningún tipo de armas. Él no tenía nada que hacer en la calle, no tenía arma, no tenía ninguna actitud sospechosa, solamente su color de piel, y fue asesinado por la policía. Bueno, las manifestaciones continuaron y, bueno, en un confuso episodio hace poquitos días balearon a dos policías en la puerta de una comisaría. Fue después de una manifestación que se dio en el día, más o menos a la madrugada. Había gente todavía que se había quedado ahí instalada en las puertas de la comisaría, decíamos, para continuar al día siguiente, pero de repente aparecieron algunas personas y dispararon contra dos policías, lo cual, bueno, llevó a otro plano esta situación. En Ferguson hubo muchas renuncias en esta semana, porque, bueno, justamente el Departamento de Justicia Federal, del Gobierno Federal de Estados Unidos, realizó una investigación y allí halló que hay un patrón de discriminación contra los afroamericanos en el sistema policial, judicial y penitenciario de Ferguson. Dice este informe que las prácticas de la policía y los tribunales de Ferguson reflejan una clara discriminación racial, incluidos estereotipos basados en la raza, dice este informe, tras lo cual, bueno, dimitió, renunció el jefe de la policía local, que se sintió, bueno, tocado en su más íntimo ser por esta acusación de racista, dijo. Y bueno, justamente la policía, los manifestantes no exigen solo la renuncia, quieren que esta gente pague incluso por la muerte de Michael Brown, que todavía permanece impune. Esto nos lleva directamente a decir, bueno, Maduro tenía razón en el, claro, en el audio que escuchamos al principio, ¿no? Maduro directamente decía, ahí la amenaza son ustedes, que en su propio país matan a la comunidad negra, y ustedes no hacen nada. Ustedes que tienen racismo adentro suyo, y nos dicen amenaza a nosotros. Claro. Es como, sí, efectivamente, ahí Maduro tocó, creo, una tecla sensible y que está bien, está bien, había que decírselo. Sí, no, también cuando marcó que fueron los creadores de Al Qaeda y claro, de todo este Estado Islámico, bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estados Unidos es una amenaza constante con esta política exterior. Bueno, y para finalizar estas noticias, nos vamos a Colombia. Bueno, sigue la rueda ahí de diálogos de paz, de a poquito. Hoy había leído por ahí que van a empezar a desarmar las minas antipersonales, esta forma bélica tan, tan peligrosa, de minas escondidas en lugares estratégicos. Bueno, al parecer hay un acuerdo en ese sentido para ir desenterrando estas minas, pero es interesante este pedido de la FARC al gobierno colombiano para que revele los secretos sobre el conflicto armado, que dice que hay documentos reservados estadounidenses que son muy importantes para que se conozca la verdad. La guerrilla propuso crear una comisión integrada por la FARC con expertos, cuya función será obtener esta información que está hoy en poder del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Podemos escuchar a Joaquín Gómez, que es vocero de las FARC, dijo esto en relación a este tema. El esclarecimiento de la verdad implica identificar responsabilidades tanto individuales como todas aquellas colectivas que de manera específica comprometen a los poderes públicos, las fuerzas militares y de policía y los organismos de inteligencia y demás instituciones del Estado, los partidos políticos, los gremios y poderes económicos, los medios de comunicación, la Iglesia y otras instituciones sociales, y al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, era Joaquín Gómez, vocero de las FARC. Esto que decíamos, no se sabe que Washington ha apoyado con recursos y asesores la supuesta lucha contra las drogas, claro, ¿no? Y también contra la guerrilla, ¿no? Claro. Entonces intervino el plan Colombia, este plan político-militar de injerencia en los asuntos colombianos. Bueno, es necesario saber realmente hasta dónde va ese famoso plan para conocer entonces si se puede alcanzar o no la paz allí en Colombia. Esto nos retrotrae a lo que decíamos hace más o menos media hora, que tiene que ver con que esta situación de injerencia por parte de los Estados Unidos en Colombia se da a partir de la decisión del gobierno de los Estados Unidos en 1995 de declarar justamente como emergencia para la seguridad nacional de los Estados Unidos la situación de la droga en Colombia. A partir de ahí surge el Plan Colombia, que es exactamente lo que está pasando en Venezuela en este momento. ¿Sí? Declaran emergencia de seguridad a un país por X motivo, ¿sí? Y automáticamente vemos como 20 años después de esa declaración, los Estados Unidos manejan prácticamente todo en Colombia, ¿sí? Tienen 8 bases militares, manejan el gobierno, tienen absolutamente todo, manejan el narcotráfico, sí, obviamente. Sí, la producción de narcotráfico no paró de crecer, esto de Naciones Unidas ya lo ha dicho desde su escritorio, ¿no? Claramente, claro. Pero es un dato concreto, no solo dentro de Estados Unidos, por eso hay voces que dicen ¿para qué esta lucha contra las drogas dentro de Estados Unidos si aquí seguimos consumiendo cada vez más? Entonces, la razón de salud pública no está siendo eficiente, porque la guerra contra las drogas no está funcionando ni aquí ni allá, que está produciendo más violencia como en Colombia, como en México, que nos deja de crecer ni la violencia, ni la producción, ni el narcotráfico. La última buena, digamos, que viene desde Colombia es que el gobierno Santos decidió aceptar el alto al fuego por un mes. ¿Sí? Durante un mes va a haber alto al fuego bilateral para favorecer, ¿no?, los diálogos de paz que se están llevando adelante en La Habana. Recordemos que la FARC, mientras nosotros no estábamos al aire, ha declarado el alto al fuego permanente, ¿sí? Es decir, que sus fuerzas no van a atacar más a ningún tipo de blanco del ejército colombiano, y el ejército colombiano se niega a hacer lo mismo. Ahora Santos dio este gesto, digamos, de acatar un alto al fuego durante un solo mes. Bueno, mira, justo estábamos por cerrar, pero quiero comentarte que este martes 17 de marzo se van a realizar elecciones parlamentarias en Israel. Uh-huh, ¿sí? Unas sí. elecciones también esperadas, que fueron postergadas. Hubo una disolución del parlamento votada por unanimidad el 3 sí. de diciembre del año pasado. Una situación en la cual, acá. Bueno, también debe tener que ver la visita de Netanyahu a Estados Unidos, uh-huh. esta búsqueda, ¿no? Del discurso de derecha dentro de Israel y fuera de Israel, ¿no? Para tratar también de fortalecerse frente a estas elecciones que esperemos puedan, bueno, izquierdizar un poco al gobierno de Israel. No, un poquito, aunque sea, que baje un cambio. Vamos a ver. Es como una expresión de deseo, como la decían de Pinero y decía, claro. Bueno, vamos a tirar para la izquierda a Dilma. A Dilma. Me parece que es una expresión de deseo que no, a la playa, va, no va a tener ningún tipo de solución. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con lo Ombligo del Mundo. Diablo rojo, diablo verde, calavera y ampolleta, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Hasta hasta las 13 vamos a seguir haciendo el Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales, política internacional aquí en Radionauta FM 106.3. Estamos inaugurando la temporada 2015 de este programa y al mismo tiempo inauguramos pequeñas secciones o nuevas ideas que se nos han ocurrido para proponer a la audiencia a partir de este año. Una de ellas tiene que ver con ir a buscar autores y autoras de libros que de alguna manera se vinculen con lo que nosotros tratamos aquí en el programa y poder dar a conocer la obra de estos autores y autoras y aconsejar la lectura, por qué no, para profundizar algunos temas, ¿no? Sí, nos parecía interesante también empezar a abrir un poco el juego. Tenemos entrevistas, podemos hacer una entrevista con un autor de algún libro. ¿Y en el día de la fecha? Elegimos un libro de Sonia Audasi que se llama La frontera imposible, Israel-Palestina, que es un libro que se presentó, es muy nuevito, se presentó el año pasado, a fines del año pasado. Y bueno, y estamos en comunicación con Sonia para que nos cuente un poco de qué se trata este libro, La frontera imposible, Israel-Palestina. Hola, Sonia. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿de qué se trata, digamos? Este es un libro que forma parte de la colección Ficciones Reales de Editorial Marea, que en general publica libros de crónicas, de periodismo narrativo. Y en este caso, para abordar este tema que es tan político, tan histórico, y bueno, ya es un lugar común decir que es tan complejo, cosa que es verdad, traté de relatar a partir de dos viajes que hice junto a comitivas latinoamericanas esta cuestión del viaje de turismo hacia una zona de conflicto en primer lugar y por otro lado dar cuenta del conflicto en sí, sobre todo del conflicto cotidiano, que es el que está más solapado, no cuando la gran violencia estalla, sino cuando la violencia y la opresión se ve también a partir de pequeñas cosas, de movimientos diarios de los personajes y también a partir de lo discursivo, ¿no? En esos viajes tuvimos la oportunidad de entrevistar a funcionarios, académicos, y entonces, bueno, el objetivo fue hacer, digamos, una crónica narrativa lo más entretenida posible, pero sin tampoco rehuirle, digamos, al dato histórico, al dato crítico que por ahí puede aportar con respecto a Israel-Palestina autores como el ya fallecido Edward Said. Así que digamos que es también un libro de cruce, ¿no? ¿Y qué es hacer crónica? ¿Y qué es hacer crónica sobre Israel-Palestina? ¿Cómo, de qué manera te valiste de las diferentes herramientas? Mira, en primer lugar, como siempre que he encarado en otros libros de ficción o no ficción, a mí me doy cuenta durante el proceso, ¿no? Que me interesa mucho el tema de la estigmatización, los estereotipos, y los discursos extremistas, y me di cuenta de que dentro de los viajeros, más allá de los políticos y quienes tienen su digamos postura formal asumida y cumplen un rol legitimado, digo, me pasó que contar las pequeñas peripecias o no tan pequeñas de los viajeros de manera de introducir el drama, introducir el conflicto al lector, también era muy significativo porque muchos de ellos se alejan de lo que María Sonia Christophe dice, por ejemplo, en el prólogo que se llama Viaje a Oriente, en donde recopila unos textos increíbles de viajeros americanos me refiero a latinoamericanos, en viaje hacia esa zona, que es que muchas veces como viajeros, en algunos personajes me pasaba que veía una actitud que no era la del que viaja para escuchar lo desconocido y tratar de comprender, sino lo que Christophe llama como que llevan en la mochila y sus propias preocupaciones, digamos, preocupaciones que tienen que ver con sus países de orígenes, y que en mi caso vi y traté de dejarlo, expresarlo mediante una narración nada, con muchos conflictos y personajes. Muchos de ellos llegan al territorio y se encaprichan y se quedan encapsulados en su propia ideología o en los propios problemas del país y tratan de instalarlos a una zona que desconocen completamente. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Y ahora, cuando vos hablabas de estas pequeñas huellas, unas pequeñas, o rastreando estas pequeñas cuestiones que hacen a la idiosincrasia, o fundamentalmente el conflicto de Israel-Palestina, ¿en dónde estaban estas tensiones? ¿Dónde estaban estas estos conflictos? Bueno, mira, por ahí también algunas cosas no son tan pequeñas como dije, pero, por ejemplo, en el caso de Palestina, Palestina está dividido al norte, tiene parte de su territorio, que es el territorio de Gaza, y al sur está Cisjordania. Digamos, ya esa distancia de tener un país que con la grave situación que es que no le permiten establecer su Estado y todas las limitaciones que eso supone, como no tener su propio ejército, eso ya se ve en la calle y se ve, digo, de otra manera distinta cuando lo vemos por televisión, como por ejemplo en el último conflicto entre Hamas e Israel, que decíamos, bueno, no es un ejército legítimo el que tiene Gaza, porque no les dejan comprar armas, digamos, carecen de derechos que un Estado soberano sí tendría. Y sin ir a una cosa tan extrema, ya pensar que el territorio de un país está dividido por otro país enemigo, entre comillas, en el medio, genera muchísimos problemas porque siempre tienen que estar pidiendo para ir de un lado a otro permiso al Estado de Israel, con lo cual hay familias que se fueron de Gaza después de que Hamas asumiera el poder en 2007 y quedaron desmembradas. Algunas huyeron y se fueron a Cisjordania y parte de la familia quedó en Gaza y muchos no pudieron volver, por ejemplo. Otra cosa que es muy elocuente es la gran parte de la frontera entre Israel y Palestina está bordeada por un muro que los israelíes llaman cerca de seguridad y los palestinos llaman muro de separación. Digamos que ya visualmente es un muro muy impresionante porque tiene el doble de altura del muro de Berlín, digo, para que se den una idea los oyentes, y cada vez que, y muchas veces interrumpe el paso dentro de la misma Cisjordania, es decir, uno necesita pasar por un checkpoint o puesto de control militar, no solo si quiere ir a Israel, sino muchas veces si quiere moverse dentro de la misma Palestina. Y ahí se dan muchas arbitrariedades, se demora gente que quiere ir a un hospital, se demora gente que tiene que ir a comercializar las frutas que cosecha. Digamos, es una situación en que no se sabe cuándo puede terminar esa espera para pasar de un lado a otro, y este tema de la circulación afecta a todo, afecta desde el humano, desde la producción, desde el comercio. Sonia, ¿qué tal? Federico te saluda. Una pregunta que se me ocurre es que vos elegiste la figura de la frontera para el título de tu libro, y la frontera, obviamente en el caso de Israel y Palestina, es una frontera muy evidente, pero también existen fronteras que son quizás más simbólicas, más mentales, y que uno muchas veces tiene que tratar de sobrepasar o de pasar para poder entender al otro. Y el trabajo del periodista cuando tiene que trabajar en situaciones tan distantes, ¿no?, como es la de Oriente Medio, muchas veces tiene que ayudar a pasar esa frontera al lector. ¿Cuál es el trabajo pedagógico que el periodista, en tu caso, en tu libro, tuviste que hacer, ¿no?, para poder hacer entender a quienes no curten, por decirlo de una manera más, más franca, toda la situación y llevar esas imágenes, ¿no?, al lector? Mira, en primer lugar, me basé en mi propia incomprensión, ¿no? Porque hay momentos que uno se vuelve loco y decís, bueno, ¿qué pasa realmente? Y a partir de ahí el procedimiento, digamos, que utilicé, y creo que muchos colegas lo utilizan, es el de tratar de desandar los prejuicios, claro. El de tratar de salirse de la condena, ¿no? De que hay buenos, buenísimos, y malos que son totalmente villanos. Y al adoptar ese punto de vista, digamos, uno corre un riesgo, porque también te pueden decir, bueno, sos políticamente incorrecto, cosa que para mí no, pero digamos, es tratar de ver todos los actores que sufren, porque si bien la situación política de Israel y Palestina es muy distinta, tampoco podemos decir que haya israelíes en el sur de Israel que están junto a la frontera con Gaza que no tengan una cotidianidad también muy complicada, ¿no? Porque ante la caída de misiles, por ejemplo, tienen una alarma que les indica el tiempo que tienen, que son solo 15 segundos para ir a refugiarse, y también viven con ese miedo de manera permanente, y me parece que en mi caso yo no podía silenciar eso tampoco. Claro. Entonces creo que el camino es ir llevando al de la manera más honesta posible al lector de la mano, incluso con esa sensación que yo tenía todo el tiempo, que a medida que uno va ganando una pequeña certeza, al paso siguiente vuelve la incertidumbre cuando volvés a escuchar o ver las cosas del otro lado. Entonces, como en ese terreno, me parece que el tema de tratar de mostrar la complejidad sin hacer un texto complejo, complicado o abigarrado de por sí, fue una suerte de camino que elegí como posible solución. Una última pregunta muy breve, que también se me ocurre al pensar en tu libro. Argentina alberga la segunda comunidad judía a nivel mundial. ¿Y has tenido algún tipo de repercusión en ese sentido con respecto a tu trabajo? ¿Me puedes repetir la pregunta final, por favor? Si has tenido algún tipo de repercusión en ese sentido con respecto a tu trabajo. Sí, mira, la verdad es que este es un tema que genera muchas ganas de opinar, ¿no? Lo vimos en el último conflicto con Gaza. A mí me pasó de ver amigos míos que son personas que trabajan con el lenguaje, que las considero abiertas a comprender al otro, y de repente se enredaban como pelea de pulpo en discusiones por Facebook porque se utilizaba la palabra sionista de tal o cual modo, pero con un nivel de beligerancia que a mí me asustaba mucho, porque bueno, cuando se publique el libro, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que dentro de los lectores y el feedback que me han dado, menos casos puntuales en el que quizás no toleraban los matices y decían, bueno, no, para lo que yo ya anuncio en el libro, ¿no? Para escribir sobre Israel tenés que venir y vivir acá 15 años. Pero por otro lado recibí muchos comentarios positivos, porque hay muchos judíos que están muy en contra de ciertas políticas de ultraderecha del Estado de Israel. Bueno, esperemos que se empiecen en las urnas ahora, esta semana, ¿no? Hola, Sonia. Hola. Ah, sí, estás. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿sí? Y gracias por inaugurar la columna, ¿no?, de este nuevo Lombélico del Mundo 2015. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Era Sonia Budazzi, la autora de La frontera imposible Israel-Palestina, nuestro primer libro recomendado desde Lombélico del Mundo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me ericé en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me ericé en el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Lombelico del mundo, desde el sur. Hemos llegado al final de esta primera emisión 2015, ¿sí?, de El Ombelico del Mundo. Hemos dado unas vueltas muy interesantes alrededor de América Latina y del mundo. Nos hemos ido a Venezuela, hemos ido obviamente a Brasil, así como, bueno, nos hemos dado una vuelta por Oriente Medio gracias al texto y las palabras de Sonia Budassi, y hemos dado un vueltón alrededor del mundo, África, Medio Oriente, América Latina, por todos lados, con el popurrí que hemos preparado para el día de la fecha. La verdad me ha gustado mucho, me parece que deberíamos sostener. Vamos a tratar de organizar un poco esto que ha salido muy bien, Ahora que estamos a la mañana, sí, despejados. Buena sección, nuevas secciones, me gustó el programa, salió muy bien, y de una. Esperemos que no haga tanto calor la próxima, sí, pero bueno, me encanta la mañana. El señor Pablo Lesiani es quien ha operado el día de la fecha, y obviamente, además de invitarlo a que se quede los viernes de 11 a 13, agradecemos obviamente muchísimo por su buen trabajo. Juli Varela. Bueno, buenas tardes, buena semana. Buen fin de semana primero. Buen mediodía. Buen mediodía, claro. No, es viernes, por favor, buen fin provecho. De semana. Duerman, claro, vayan a comer ahora. Aliméntense, chicos. No, y nada más, eso. Nos escuchamos la semana que viene. Mati Otero. Nos vemos, Tano. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana con L'Ombelico del Mundo.